tenemos un oyente nos ha, o un oyente no sé, nos ha dejado un mensaje. Vamos a escuchar a ver qué dice. Hola, habla Amalia Olga Pizeta de Villa del Parque. Me parece muy bien que hayan invitado a Gaby Moyano, que supongo que será la hija de Hugo, porque acá en casa estamos todos muy de acuerdo con el paro y con esta medida, y nos parece muy bien que tengan una postura clara con respecto a esto, así resistimos todos juntos a este gobierno montonero. Un besito y fuerza, fuerza.